despacito, despacito, te fui queriendo más que ayer. Despacito, despacito, te entregué todo mi ser. Poco a poco, despacito, llego hasta el fin, porque llevo toda tu vida dentro de mí. Despacito, despacito, tú me amarás. Despacito, despacito, todo tu amor me entregarás. Poco a poco, despacito, nunca me niegues tu dulce amor, porque yo sufro si no me quieres. Muere de pena mi corazón. Despacito, despacito, te fui queriendo más que ayer. Despacito, despacito, te entregué todo mi ser. Poco a poco, despacito, llego hasta el fin, porque llevo toda tu vida dentro de mí. Despacito, despacito, tú me amarás. Despacito, despacito, todo tu amor. Nunca me niegues tu dulce amor, porque sufro si no me quieres. Muere de pena mi corazón.